La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tiempo de tanta tecnología, de tanto acceso a la información, aquello sensación de que no hay dato vedado en el mundo, que porque a través de los medios digitales tenemos acceso a cualquier cifra, dato, palabra o texto. Qué bueno sería que hablemos un poco sobre el tema de qué está pasando con el conocimiento en el día de hoy. Yo no sé si todo el mundo sabe, pero en este momento hay una proliferación de bases de datos académicas en el mundo a las que supuestamente todas las universidades del mundo tienen que acceder y deben acceder, porque ahí están los últimos datos de investigación y académicos que se están produciendo en cada centro de investigación del mundo y en cada universidad del mundo. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre qué está pasando en este momento con el conocimiento. A ver, primero, estamos en lo que los griegos llamaban una Arcadia. O sea, queremos llegar a un sitio donde todo está resuelto. Obviamente, cuando uno llegaba a esas Arcadias, se daba cuenta de que eran terribles, porque habíamos imaginado más de lo que la realidad era capaz de dar. Hoy uno de los sueños, y eso ya lo proponía Alvin Toffler, era crear las sociedades del conocimiento. O sea, pasamos de las sociedades del intercambio, de las sociedades que producían cosas tangibles, a las sociedades que producen nuevas formas de ver el mundo. Nuevas formas de ver el mundo que deben estar de acuerdo con la lógica del mercado. Que ese ha sido, ya viene ahí un primer problema con el conocimiento, porque el conocimiento tiene que resolver cuatro cosas esenciales. Lo primero que tiene que resolver el conocimiento es dónde estamos y qué estamos haciendo con eso donde estamos. A mí me llama mucho la atención la cantidad de información que hay sobre la tecnociencia, porque no la ciencia. Y yo quiero aclarar esto. ¿Qué es la tecnociencia? La tecnociencia son una serie de técnicas para ir mejorando la herramienta con la que se interviene el fenómeno. El problema es que no hemos descubierto nuevos fenómenos después de la física de cuantos, después de que Max Planck establece la teoría de los cuantos, el cuerpo mínimo, el espacio mínimo, el tiempo mínimo, y después sigue una constante universal. Ya no sabemos qué pasa a partir de ahí. Eso se dio en 1900. Y alguien dirá, no, pero es que tenga en cuenta que Boller hizo el diseño del átomo de hidrógeno en 1913. Sí, pero porque ya se sabía que los átomos existían. Entonces nosotros hemos simplemente, a partir de todo el siglo XX, creado herramientas para tratar de certificar los fenómenos físicos que se intervinieron o se descubrieron en el siglo XIX, la energía, por ejemplo, la movilidad, las partículas, y eso que ya en el siglo XIX ya estaba teorizado, lo único que hicimos nosotros fue convertir esa información en cómo acceder a ella a través de técnicas, pero no hemos encontrado más información del universo. No hemos visto más de lo que hay. Obviamente, mientras la tecnociencia, o sea, la ciencia convertida en objeto, o para usos comerciales, o para usos militares, o, pues digámoslo claramente, para la codicia de unos pocos, ha venido destruyendo paulatinamente la Tierra. O sea, usamos la ciencia para explotar desmesuradamente la Tierra. Pero yo no sé si la ciencia o la tecnología más bien. Claro, es que por eso hablamos de tecnociencia. Porque es que culpar a la ciencia es como... No, la ciencia no se culpa ni al científico, ojo, ni al científico. Porque el científico lo que tiene es una inquietud y empieza a estudiar y a investigar esa inquietud. Solamente que si esa inquietud que él comienza a investigar no se convierte en objeto para ser mercadeado, para ser vendido, despreciamos esa ciencia. No, entonces ahí viene un problema grande con el conocimiento. ¿A qué conocimiento nos están obligando? Yo me acuerdo el discurso pues de Levi LeBlanc cuando se gana el premio Thibault. ¿Qué van a hacer con lo que yo descubrí y por lo que me dieron el premio? ¿Qué van a hacer con eso? Era la pregunta que se hacía LeBlanc. Entonces, esta sociedad del conocimiento ha ido privilegiando todo el conocimiento de lo matematizable, todo el conocimiento de el mundo, de la realidad controlada, pero a la par que vamos proponiendo nuevos conocimientos que tienen que ver con el mundo de la física, el mundo de la química, el mundo de la energía, etcétera, vamos despreciando el conocimiento sobre el hombre, que es el más importante de todos. Pero supuestamente esos conocimientos que usted acaba de mencionar no tienen finalmente el norte del hombre. Eso sería lo ideal. Pero ahí aparece ese personaje del que hemos hablado, que es el faquiriot, que no le importa qué va a pasar con el hombre cuando se aplique ese conocimiento que él logró adquirir. Era pues lo que decía Ana Arendt cuando dijo frente al grupo que estaba haciendo la bomba atómica: ustedes, cuando hagan esa bomba atómica, ¿saben qué va a pasar con eso? ¿O no? Porque si es un gran descubrimiento, era la potencialización de la energía. Pero esa potencialización de la energía, cuando se lleva a la guerra, ¿qué pasa? Memo, y es que se sabía que el hombre estaba ensayando en una bomba atómica. Esa información se sabía. Sí, sí, claro. Los científicos se movían entre ellos. Einstein se opuso. Dijo, no, conmigo no cuenten para esa cosa. Yo sé qué se puede hacer. Pero... ¿qué va a pasar con ese acontecimiento? ¿Cómo lo van a usar? Eso que va a ser un gran logro del conocimiento nos va a degradar como seres humanos. En este momento algún científico sabe cómo partir la Tierra en dos. ¿Cierto? Pero dice, yo esto no lo digo. No lo suelto. No lo suelto, porque entonces ese conocimiento llega a manos de un maniático y ese maniático hunde el botón y parte la Tierra y adiós todos, por ejemplo. Claro que esto es una exageración, pero veamos el conocimiento al que nos están llevando. Primero, es un conocimiento para competir con otros, para que otro me reconozca como que estoy en un ranqueado, en un ranking determinado, y me use para sus propios estudios. Hasta ahí la cosa está bien. Nosotros nos construimos con el conocimiento de otros. Eso es válido, o sea, hemos llegado al momento en el que estamos porque el conocimiento anterior nos ha permitido llegar a este momento. Hasta ahí la cosa está bien. Pero en esa carrera por el conocimiento, en esa carrera por el reconocimiento del que investiga, se nos están olvidando tres cosas fundamentales. La primera... se nos olvida que el conocimiento comienza a ser válido cuando lo aplico aquí mismo. O sea, yo no tengo que demostrar a nadie que yo sé, sino que eso que yo sé lo debo aplicar donde yo estoy. para verle las posibilidades a eso. Entonces estamos cayendo en una trampa y es mostrarnos muy inteligentes y sin convertir en realidad para nosotros eso que estamos predicando, el último descubrimiento, porque es que los profesores colombianos, los profesores investigadores, logran un montón de datos, ese montón de datos lo envían para ser reconocidos en otro lugar, pero no lo aplicamos entre nosotros. Entonces, esa investigación se convierte en algo que se vuelve simplemente una búsqueda de que el otro me llame para trabajar con él, pero no se queda aquí, que sería lo ideal. Claro. Eso sería lo ideal. Porque cuando uno ve, por ejemplo, los países desarrollados, lo primero que hacen es, si ese conocimiento que se logra nuevo es bueno, lo aplicamos entre nosotros precisamente para desarrollar el sitio donde estamos nosotros. Claro. Entonces hablaríamos de un montón de conocimiento de papel sin aplicación entre nosotros. Sería como un primer elemento. Viene un segundo elemento y es que es un conocimiento que por esa guerra de que el uno usa al otro va obsoletizando lo que dijo el otro. Entonces uno ve que yo mando un artículo, ese artículo lo pica otro y descubre algo más, entonces obsoletiza lo que yo hago. Y tercero, ese conocimiento, como se viene diciendo, se está produciendo en una magnitud tal que ya no hay quien lo use, porque es que el conocimiento es lento. Es completamente lento, porque un conocimiento se tiene que probar. Primero, vamos a probarlo. Una vez lo probamos, planeamos cosas con base en ese conocimiento. Una vez se planea, se ejecutan ciertas obras para demostrar que ese conocimiento es cierto. Y al aplicarlo, se evalúa qué pasó con ese conocimiento. Ese conocimiento nos mejoró, nos generó problemas. Lo que está pasando hoy en día con las ondas electromagnéticas. Hombre, se descubre mucho uso de la onda electromagnética para la transmisión de información. Eso está muy bien. Pero, ¿qué está pasando con los que están recibiendo esas ondas? Una onda es un cuerpo, tiene masa. Entonces todo el mundo pegado de computadoras, de tablets, de celulares, pero ¿qué está pasando con esas ondas? ¿Eso nos está afectando o no? Y nos puede afectar de manera física o de manera mental, porque también estamos accediendo a tanto conocimiento que no lo estamos reflexionando y estamos creyendo en todo. Con unas agendas de conocimiento tan rápidas que ya no hay memoria para saber qué pasó ayer, ni qué pasó antier. O sea, sí, es el conocimiento de punta, pero ese conocimiento de punta se está quedando solo en eso, en estar en la punta. Eso es como un cohete. Yo no me puedo preocupar única y exclusivamente por la cápsula que va en la parte de arriba. Yo me tengo que preocupar por todo el cohete, porque si ese cohete falla, lo de arriba se cae. Entonces venimos como enloquecidos en una economía de mercados que negocia con el conocimiento. Y aquí es donde viene otra cosa. ¿Qué está pasando con ese conocimiento? Y es donde ya mucha gente se está planteando. A ver, yo investigo, publico, y eso que publico, después el otro viene y me lo vende. Es una cosa tremenda. Antes se llevaban la materia prima y me la enviaban transformada, y eso es válido. Ah, me transformaron la madera y me la volvieron muebles, pues el otro hizo esa transformación y yo le compro el mueble porque me usa. Pero con una diferencia. ¿A usted le compraban la madera? Sí, claro. Aquí no la están comprando. Claro, es que esa es la invitación. Aparezca para que usted simplemente obtenga un reconocimiento frente al otro, ¿cierto? pero ese reconocimiento muchas veces incluso usted lo paga, porque hay revistas que me dicen, si quiere publicar aquí, me paga. Tiene que pagar. Y no solamente me paga, yo le pago a él, sino que después él me envía ese dato y yo lo tengo que comprar. Bueno, es una cosa de locos, es una cosa de locos cuando se plantean las sociedades económicas a través del conocimiento. Obviamente el conocimiento se convierte en un producto y ese producto, como cualquier otro producto, tendrá unas características, tendrá un plus, algo que lo hace diferente al otro, tendrá unos beneficios entrecomillados y tendrá una obsolescencia. ¿Qué tan actuales son esos datos? A ver, lo primero, que no está en una, en el mundo de la red, es lo último que están haciendo. Eso nunca lo van a colocar. A ver, lo último que se está haciendo. Así, lo último que se está haciendo. Eso es lo que está en la red. No es lo que está en la red. Por eso no, es lo que siempre hemos creído, que lo que está en la red es, claro, lo último, no, no. Tenemos hay acceso una, a lo último. Hay una cosa que es cierta, el que tiene el poder, el que tiene la información, tiene el poder. Estamos, somos tan cándidos que creemos que lo que logra en este momento alguien dedicado a la tecnociencia va a correr a decirlo. No, no, no, no. Ahí es donde viene un asunto que es claro. Lo que se patenta le pertenece al que lo patenta 20 años y tratará de sacarle el máximo provecho. Digamos que lo protege la patente, digamos. Pero es que una patente se cambia con cualquier cosa. A este invento yo le agregué esto. Y ya es otra cosa. Entonces, los que están trabajando sobre las técnicas del agua, por ejemplo, la técnica aplicada al agua, la conservación del agua, que es la principal de todas en este momento, porque sin agua no vamos a sobrevivir, no están publicando lo que han logrado. Para nada. Porque el que sepa manejar el agua el día de mañana manda. Entonces, los datos que hay en las bases académicas, las bases de datos académicas, son rezagados. Sí, claro, claro, indiscutiblemente. Por eso se llama conocimiento de papel. ¿Cierto? Lo último que se ha descubierto sobre los bosones no está ahí. Es que eso tiene una aplicación industrial. Y los que tengan esa aplicación, ese conocimiento, van a aplicarlo primero. Pero bueno, nos tenemos que. Luego nos llega. Para nosotros será el último dato, porque no tenemos acceso al primero. Ah, sí, claro, es un problema del tercer mundo. Es que ese es el problema de estar dependiendo siempre del conocimiento ajeno. O sea, a nosotros se nos olvidó algo que Emerson, Ralph Emerson, el pensador norteamericano del siglo XIX, tiene un texto muy bello, autosuficiencia. Primero, antes de empezar a revisar lo que hay, veamos en qué somos autosuficientes. Y eso llevó a los norteamericanos, en una época gloriosa de Norteamérica, antes de que cayera pues en las mismas redes del mercado, a crear una filosofía propia, a crear una psicología propia, a crear unas concepciones políticas propias y a hacer unas adaptaciones tecnológicas propias. Incluso podríamos hablar de una ciencia que le fue propia a los norteamericanos. Pero es que ellos hoy no manejan eso, no tienen lo propio. A ver, no, ahí hay un montón de cosas. De las cosas que se reparten en una guerra es los científicos. O sea, ni Rusia ni los Estados Unidos hubieran llegado al espacio si no se reparten a los científicos alemanes que estaban haciendo la B1 y la B2. Y que ya ensayaban con cohetes. Y que incluso siendo criminales de guerra, estos científicos alemanes, porque sabían lo que estaban haciendo, estaban utilizando la física para bombardear una ciudad y matar niños, sabía que se morían señoras. No, no, no nos importa. Nos importa la parábola que hace la bomba, el cohete que lanzamos. Pero igual hacían los aliados. pero sin ese conocimiento. O sea, el conocimiento de punta lo tenían los alemanes. De hecho, por eso Hitler siempre soñó con un arma secreta. O sea, los tenían a todos trabajando. Cuando ya Alemania pierde la guerra, Estados Unidos se lleva una buena parte de esos científicos para los Estados Unidos, y Rusia se lleva una serie de esos científicos para Rusia. Por eso coinciden en la carrera espacial. Ahora, siendo claros, en la carrera espacial fueron más efectivos los rusos que los norteamericanos, porque los rusos son muy buenos físicos. Y cogieron ese conocimiento de esos científicos y empezó la carrera espacial. Pero era una carrera espacial alimentada por puras teorías que desarrollaron los científicos alemanes, que necesitaban crear armas para generar la mayor destrucción posible. Simplemente que en tiempo de paz eso se convierte en otras cosas. O sea, cuando a uno le dicen el conocimiento de tal, de tal, de tal, de incluso los mismos científicos alemanes se nutrieron del conocimiento de los judíos que estaban metidos en la ciencia. Y los denunciaron, ¿cierto? Los denunciaron para quedarse con el conocimiento de ellos. O sea, ahí viene un juego sucio, terrible. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo necesito ser más que el otro, y si ese conocimiento del otro me sirve, pero entonces voy a buscar anular al otro. Es el caso que ha pasado pues con cantidad de mujeres que nunca se pudieron ganar el premio Nobel, porque los que se lo ganaron les quitaron ese conocimiento. Un día hacemos un programa sobre esas señoras. Pero algunita, al menos un ejemplito. A ver, hay una que le costó, pero al menos se ganó ella misma el premio Nobel, que es Madame Curie. Pero empiezan a aparecer otras mujeres que trabajaban en esos laboratorios, que lograron grandes descubrimientos y que el jefe del laboratorio se quedó con ellos y participó con ellos. Es que si habláramos de lo que sucede adentro, del conocimiento, a veces es terrible. Mejor dicho, se cumple lo de Spinoza, convierten el reconocimiento en fin. Me tienen que reconocer. Y ahí es donde el hombre se pierde, porque yo no puedo convertir los medios en fines. O sea, a mí el dinero no me hace mejor. A mí el reconocimiento no me hace mejor. Y a mí lo placentero tampoco me hace mejor. Pero mire que esa es la sociedad en la que estamos. O sea, me están vendiendo permanentemente sentirme bien. Cuando realmente lo que me están ofreciendo para sentirme bien me frustra, porque son pequeñas satisfacciones que a través de exagerar la satisfacción nunca se logra y se convierten en frustraciones. Por ejemplo, cazar reconocimientos. Sí, pero ¿cuál es el logro de esos reconocimientos? Porque es que el conocimiento no tiene razón de ser si no se ha preocupado por mejorar al hombre y por mejorar las condiciones de la tierra para que ese hombre pueda vivir aquí. Es que nosotros no tenemos sino la tierra, no tenemos más. De hecho, cuando se plantea el asunto de conocer otros planetas, etcétera, etcétera, lo que estamos buscando en esos planetas es que se parezcan a la Tierra, porque nosotros no podemos vivir por fuera de las condiciones de la Tierra. ¿Cierto? No podemos vivir, es una cosa pues simple. Entonces, en esta sociedad del conocimiento están evadiendo los conocimientos principales. El primer conocimiento es sobre lo necesario para vivir bien. Cantidad de gente que produce conocimiento es una desgraciada. El hogar es terrible, su visión del otro es terrible, pero realmente no le ha servido ese conocimiento, porque es que el conocimiento lo que plantearía sería el bienestar, y en primera instancia el bienestar mío y el del otro más cercano. Por eso es lo que me ha llamado mucho la atención, en la carrera que nos tienen, de que tenemos que investigar, crear conocimiento. Eso está muy bien, pero ¿por qué no lo aplicamos primero con nosotros? Porque nosotros somos los que tenemos que mejorar, somos los seres humanos los que tenemos que mejorar. No se trata de llenar la red de datos que no me mejoran. Dígame, ¿cuáles me mejoran? Incluso yo he pensado, ¿por qué las universidades no cogen a sus investigadores? Una vez logran las investigaciones, las prueban en la propia universidad y después la universidad le dice al mundo, tengo este conocimiento, ¿por qué lo intercambiamos? Claro. Eso sería lo lógico. Eso es lo lógico. O sea, si logramos un conocimiento maravilloso para manejar la tierra, digamos, nos metimos en el asunto del agua, descubrimos un montón de formas de cuidar el agua. Ahora, apliquémosla entre nosotros para ver cómo funcionan. Veamos los efectos colaterales. Todo apunta a que es bueno. Ah, listo. Llamamos a los otros y decimos, tenemos esto. ¿Por qué lo vamos a intercambiar? Claro. ¿Por qué lo vamos a intercambiar? O sea, y sería una fuente de entrada para las universidades tremenda. Es que tengo este conocimiento, y este conocimiento le sirve a usted. Si quiere, lo asesoro en este conocimiento, lo compartimos de esta manera, porque el asunto, pues ese verbo hebreo maravilloso, noten, dar y recibir, porque eso es lo que nos hace confiables. Cuando yo hago un intercambio justo con el otro, entonces de esa manera el conocimiento tendría validez. Ahora, estamos conociendo, eso está bien, y lo que me dan a mí las investigaciones es conocer. Ahora viene la palabra más complicada de todas, que eso es lo que ya sí me dice si ese conocimiento fue bueno o no. Entender. Hay una pieza musical que se llama El aprendiz de brujo. Incluso en una película de Walt Disney que se llama Fantasía, el papel del aprendiz de brujo lo hace Mickey Mouse. Entonces Mickey Mouse, que sabe, ha aprendido los principios de los grandes brujos, empieza a hacer unas transformaciones hasta que esa transformación se le desborda y ya no sabe qué hacer con eso. Y eso se vuelve una locura. Es lo que le pasó al doctor Frankenstein. Fue lo que le pasó al doctor Frankenstein, claro. Ah, una serie de principios y fue trabajando hasta que crea un monstruo. Y ese monstruo se le desborda. Y ya después no sabe qué hacer con y él. Y se le pierde. Y no sabe qué hacer con él. Es lo mismo que el golem, ¿cierto? Ese muñeco que se crea en Praga, lo crea un rabino para que le ayude a limpiar la sinagoga, a ordenar todo lo que tiene, y que funciona siempre y cuando se le ponga el nombre de Dios en la boca. Pero cada 7 días... cada sábado hay que quitarle el nombre de la boca para que descanse. Un día al rabino se le olvida que hay que quitarle el nombre y el golem se enloquece. O sea, es la misma historia, pues, del monstruo, el doctor Frankenstein. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? Porque el conocimiento, como decía, lo primero, tiene que mejorar las condiciones humanas, no las condiciones de un individuo, o si no, de nada vale. Segundo, el conocimiento no puede estar dirigido a una sola cosa. El conocimiento es múltiple, es completamente múltiple. En este momento, en el mundo del negocio del conocimiento, se privilegian los libros de investigación, sí, ¿Y qué pasa con el comportamiento del hombre? Eso no me lo da a mí una investigación. Eso me lo da una gran novela. Eso me lo da un escritor. Y eso lo tenía muy claro. Siempre se ha tenido claro. ¿Quién es el último que hace el análisis de lo que pasa? El escritor. Pero cuando se trata de abarcar mucho, a lo último no se hace nada, y por eso estamos en el tiempo de las especializaciones. No, porque es que el que no lo va a abarcar un solo hombre, lo van a abarcar muchos hombres. Por cientificar el lenguaje se nos está olvidando hablar, ¿cierto? Porque es que lo tenemos que volver ciencia. ¿Y quién dijo que el lenguaje era una ciencia o qué? El lenguaje es una construcción que va realizando el hombre para nombrar el mundo. Mire a lo que hemos llegado, porque claro, estamos en un momento en que todo tiene que ser conocimiento cuantificable y no cualificable, ¿cierto? Se nos está olvidando que los datos cuantitativos de una investigación no me dan el que significa esto para nosotros. Entonces un ensayo, que es lo que yo sé de algo, que además me plantea la duda. ¿Cierto? Es que Michel de Montaigne, cuando hace un ensayo, no establece una verdad, establece una duda. Porque es que nosotros funcionamos con las dudas, porque las dudas son las que me generan las preguntas. Téngale miedo cuando usted ya maneja conceptos que son absolutos. Usted simplemente se convierte en una persona encerrada. Se le acabaron las preguntas, no tiene sino respuestas. Los expertos dan datos y los sabios hacen preguntas. Sí, claro, es que el sabio... la sabiduría, eso es una cosa que se va aprendiendo cuando se ha estado inmerso en la vida. Que no todo el mundo se mete en la vida, mucha gente está escapando de la vida permanentemente, ¿no? Pero en la vida, primero, como ya pues se ha dicho, lo he dicho muchas veces, es la única oportunidad que tenemos, la única. Y en la vida, lo primero que hay que hacer para estar vivo es comer bien. Ah, eso es fundamental. Nadie come papel, nadie come fórmulas, nadie come preguntas cerradas, nadie... No, que yo sepa, uno come frutas, come legumbres, come carne... Y ese es el primer elemento básico, pues comemos mínimo, se pide que se coma mínimo 3 veces al día para poder seguir vivos y para que se nos ocurran cosas. Entonces hoy se desprecia el sector primario de la economía, por ejemplo, donde nos vamos a dedicar a sembrar y a criar ganado. Uy, son atrasados a morir, atrasados. Y no dependemos de comer nosotros. Entonces le plantean el atraso a ese grupo porque no ha sido capaz de explicar o de especular sobre un cuanto de energía. Allá no hay sabios, ¿no? Eso es lo que están haciendo los uruguayos. Necesitan comer, nosotros tenemos comida. Ahora, si ustedes son capaces de ayunar y descubrir una forma de mantenerse en completo ayuno, ¿cierto? Ya, por ejemplo, hoy es el Yom Kippur en el judaísmo. Hoy se ayuna, pero al finalizar el ayuno viene una gran comida. Eso tiene un significado terrible, tremendo. Porque durante el ayuno el hombre asume la condición de la muerte. Los muertos no comen. Se sale del mundo, porque se ayuna no solamente con relación a la comida, sino al mundo. Para que cuando termine el ayuno, la vida aparezca de nuevo. Y la vida aparece de nuevo en la mesa. Vuelven y se multiplican los dones de la tierra, lo dulce, lo salado, las transformaciones de los alimentos, las carnes, las legumbres. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo básico. Entonces alguien me dirá, no, pues que está investigando para producir mejor comida. La mejor comida la da la naturaleza. Lo que haga el hombre ahí, como pasa con los transgénicos, es dañar la naturaleza. Entonces, ¿por qué se le pide a la tierra más de lo que la tierra puede dar? Es que la tierra no está equivocada. Nosotros creemos que la tierra está equivocada porque no da papas de 40 kilos. No, la tierra da la papa que tiene que dar. Pues yo en ese sentido, hay un filósofo que es Wilhelm Leibniz, y Leibniz yo creo que no estaba equivocado, pues al menos para lo que yo pienso. Este es el mejor de los mundos posibles, porque lo que da el mundo es lo mejor que puede dar. Ese arbolito torcido, eso fue lo mejor que pudo dar ese pedazo de tierra, lo mejor. Y a pesar de que nos hemos burlado de Leibniz y Voltaire se burla de Leibniz, pero lo mejor siempre lo da la naturaleza. Mire que nosotros estamos en una cosa tan loca como creer que yo porque nací feo. No, usted no nació feo. Eso fue lo mejor que pudo dar esa mezcla de genes. Lo mejor. Pero ya, eso que es lo mejor, me están diciendo que no sirve, ¿cierto? Que es una cosa tremenda. Entonces, ese conocimiento, cuando se entiende primero con base en el bienestar de todos. Por eso hoy en día la energía eléctrica es bienestar de todos. Habría una pregunta en común que siempre debería responder el conocimiento en cualquiera de las investigaciones que se está haciendo. Sí, sí. El conocimiento es, ¿esto es vida o no es vida? Ah, esa es la pregunta. ¿Esto es vida o no es vida? Porque es la única oportunidad que tenemos. La vida es la que nos permite algo que se nos olvidó. Agradecer estar vivos. Se nos olvidó. Hoy en día todo el mundo lucha por tener más y no lucha por ser más. Es que el que tengo que estar bien soy yo. Las cosas no me dan alegría porque se mueren antes que yo. De las cosas que tenemos, ¿cuántas vemos morir seguido? Hay que cambiar de zapatos, hay que cambiar de pantalón, hay que cambiar de computadora, hay que todo eso es, se va acabando, y estamos en un mundo de cosas a las que le vemos el final, y lo que es más triste, un final terrible. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y no nos estamos planteando vivir para que el final mío no sea terrible. Es lo que siempre pues se ha dicho. ¿Qué tan satisfechos de la vida morimos? Ah, porque eso es saber morir. Una persona que llegue satisfecha de haber estado viva se muere sin problemas. No se perdió nada. Lo hizo todo. Estuve tranquilo, probé muchas cosas, me sentí bien, hice el bien. Que esa es la investigación que me gustaría ver en las bases de datos y en la red. Porque estoy bien vivo. Es que lo que no toque con la vida no tiene sentido. Eso pues se lo planteaban incluso científicos humanistas. Porque es que el conocimiento, si no es humanista, no sirve. Eso tengámoslo claro. Si ese conocimiento no me vuelve mejor como persona, no sirve. Por más reconocimientos y medallas y cosas que tenga. Porque yo vivo en mí. Si ese reconocimiento me lleva, o ese conocimiento me lleva a tener envidia, a ser codicioso, ser rencoroso, eso no le sirvió para nada. Usted es un hombre triste, y el hombre triste pierde la vida. Y cuando uno empieza a cometer errores, comienza a morir. Es que hay un salmo pues que no se nos va a olvidar: la maldad es la muerte del hombre malo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se volvió un cadáver caminante. Porque de nada vale que yo tenga un superconocimiento y no sea capaz de admirar una hoja. ¿Y por qué admiro una hoja? Porque no soy capaz de hacerla. De nada vale que usted tenga todos los datos del mundo si no es capaz de mirar una montaña. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de hacerla. Es que llegamos a un momento de soberbia y ese es uno de los problemas de esta sociedad del conocimiento, de creer que conocer es avanzar más. ¿Sí? ¿Y por qué no miramos las cosas que no somos capaces de hacer? ¿Quién sabía hacer agua? ¿Quién sabía hacer tierra? ¿Quién sabía hacer cobre? ¿Quién sabía hacer una manzana? ¿Quién sabía hacer madera? ¿Quién sabía hacer algodón? Eso es lo primero que tengo que mantener presente. Estar en un mundo donde tengo que admirar lo que no soy capaz de hacer. Y mínimo no destruirlo. Claro, que es lo peor, pues. Somos la única especie que está acabando con lo que no es capaz de hacer. Entonces ahí vienen pues cualquier cantidad de problemas frente a esto. Entonces estamos metidos, tenemos que aparecer, tenemos que ser reconocidos, pero aplicamos lo que sabemos primero, aplicación, ya, y entre nosotros primero, porque es que aquí lo logramos. Segundo, ¿qué tanta validez tiene en el tiempo ese conocimiento? Si no tiene nada que ver con el bienestar en la vida, a eso se nos va a olvidar. Eso va a pasar. Tercero, ¿cuánto conocimiento necesitamos para poderlo entender? ¿Cuál es la dosis de conocimiento que necesitamos? Entonces yo tengo acceso a 30.000 documentos. Listo. Empiece. Cuando llegue al 20.312, ya no tiene memoria, está babeando. O sea, ¿quién está purificando eso? ¿Cierto? ¿Quién está purificando eso? A mí me encantaría una base de datos que me diga, estos son los 5 conocimientos básicos. Pero es que la codicia es la codicia humana. Por ahí hay una base de datos académica que ofrece 3,5 millones de documentos. Ah, sí, eso es una maravilla. Empiece, eso es lo de menos, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué tanto necesitamos saber? Porque o si no, todos esos documentos se los encuentra unos cazando. La gente caza en el conocimiento, se mete a ver qué frase le sirve. Pero, ¿dónde se empieza a debatir eso? ¿Eso hasta qué punto me sirve o no me sirve? Ahora, eso que me están dando, como le digo, no es lo último. Lo último está entre gente que ni siquiera escribe en computadoras, escriben en cuadernos para que nadie sea capaz de intervenir eso. En este momento, para un científico serio, lo más importante es un cuaderno y un lapicero. Una libretica. Ahí no entra ningún hacker, ahí nada. Y para colmo de males, está trabajando con códigos que nadie entiende. No lo entiende Noel. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto conocimiento necesitamos? Y ese conocimiento, ¿por qué me lo están dirigiendo? ¿Cómo así que dirigiendo? Dirigiendo es que tiene que tener usos comerciales, militares y políticos. No me puedo yo interesar en un momento dado y hacer una gran investigación sobre qué ocurre cuando leo una novela y me meto en otra realidad. Ah, pero es que eso no da plata. Ah, es que ese es el problema. Ahí es donde Nucci Ordini no se equivoca en ese libro que se llama La utilidad de lo inútil. Es que lo que nos hace humanos lo despreciamos. Ah, estamos despreciando todo lo que nos haga humanos, todo lo que nos diga que la vida es para vivirla, todo lo que nos diga que es importante el otro, que es importante admirar, que es importante ser sensible, que es importante tener imaginación. No, lo necesitamos domesticado. Pero es que hay una generación, Memo, en este momento que cree que si eso no da plata, no sirve. ¿Para qué pierde tiempo si el tiempo es oro? Sí, claro, claro, todo el que está pensando eso es pobre. es que no hay cosa peor, pues, que cierto, eso es lo que está demostrando es la pobreza del otro, sí, la pobreza. Eso sí es la miseria, claro, esa sí es la miseria en toda su dimensión. Es, claro, porque lo que se plantea es muy simple: ¿quién es rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Y por qué rico? Porque lo entiende todo para su vida. Ese es el más rico. A mí que me digan, este señor es multimillonario. Sí. Y entonces, él, ¿qué ha hecho con su vida y con la de los otros? Soy multimillonario porque tengo trabajo esclavo que me produce un rendimiento altísimo. Uy, querido. ¿Cierto? ¿Qué daño ha hecho? Soy multimillonario porque me apoderé de unas fuentes de agua y las metí en botellas de plástico para contaminar y quitarle el agua a lo que era necesario. Ah, no valió la pena, querido, no valió la pena, porque en la vida estamos tratando de lograr lo mejor para que otros logren cosas mayores, pero no están dirigiendo el conocimiento. El conocimiento es múltiple. Hay un montón de cosas completamente necesarias para que estar vivo valga la pena. Y nos están metiéndose en una carrera, produzca como loco, no importa que el planeta se dañe, lo único que tenemos, pues, además. La tierra es lo único que tenemos. Usted tiene que aparecer. Lo primero que produce el conocimiento es satisfacción. Y el conocimiento se nota solo. Se nota solo. Yo me imagino a Newton peleando, me tienen que meter en tal revista. No, queridos. Es más, les dejo un conocimiento. Y todavía usamos la física newtoniana. Dejó un conocimiento en medio de libros de teología. Al mismo Einstein. Entonces, no, tengo sí, que rankearlo, sí, claro. Sí, yo creo que la pobreza es que querer ser inteligente es muy, muy angustial que sea. Entonces hoy en día todo el mundo quiere ser inteligente sin construir inteligencia. Ah, eso es tremendo, porque la inteligencia es una construcción. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema el conocimiento. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.